Buenas noches, centinelleros, sean todos bienvenidos a este programa de heavy metal titulado El Centinela, que ya todos saben pueden seguir todos los jueves a partir de las 22 horas aquí por la www.boxrock.com.ar. Quien les habla, Walter Díaz, siempre oficiando de maestro de ceremonias, por así decir, y siempre acompañado por mis queridos amigos y compañeros Alejandro Soliñac y Carlos Ventura. Entre los tres vamos a intentar, como siempre, ofrecerles dos horas y tal vez un poquito más de muy buen heavy metal de antaño y de lo nuevo también. Así que bueno, espero que realmente les guste. Tenemos un gran programa por delante. Ya todos saben que tenemos también nuestra página de Facebook, El Centinela Metal Radio. Nos pueden seguir por ahí, pueden ingresar al grupo también, y además de ver el arte de tapa de los discos que van a sonar esta noche en el Centinela, los invito también a formar parte del chat del grupo de Face para poder dejar sus opiniones, sus pareceres, debatir si quieren sobre los temas, las bandas y los discos que van a sonar en el Centinela capítulo número 108, que es el que estamos transitando. También tenemos nuestra página de Instagram, que se llama exactamente igual que el grupo de Facebook, el Centinela Metal Radio, en donde van a encontrar básicamente la tapa de los discos que van a sonar esta noche aquí en la Box Rock, como así también todas las tapas de todos los discos que han sonado en el Centinela desde el momento mismo de su creación, allá por mayo del año 2021. Así que bueno, vamos entonces, una vez hecha la presentación, a comenzar este episodio número 108 con un disco que el 26 de junio del año 2008 vería la luz a través del sello griego Sonic Age Records, bajo el nombre Power and Glory, con la autoría de la banda Forgotten Realms, banda cuya formación estaba compuesta por David Feffold en voz, actualmente en Revolution Highway, Brian Sanders en bajo, Matthew Mills en la guitarra y el señor Kenny R. Edward, más conocido como Rhino, quien fuera, entre otras bandas, nada menos que el baterista de Manowar en ese discazo que fue The Triumph of Steel del año 1992. Forgotten Realms no inventan nada nuevo, pero con este, su único disco por aquel entonces, inyectaban nuevas ideas en el estancado mundo del power y el speed metal. 11 canciones que avanzan con venganza y furia, captando la atención de los oyentes, con muchísimos coros que inundan con solvencia y pegada muchos momentos del disco, solistas colocados de forma intermitente y maravillosas líneas vocales a cargo de Feffold sobre tambores al galope, cortesía de Rhino. Sin dudas, Power and Glory fue un debut formidable y tiene el toque del metal americano y thrash en contraposición al enfoque europeo más izquierdo del cerebro. Recomendadísimo para cualquier fan del power metal, damas y caballeros. Arranca el Centinela número 108 de la mano de Forgotten Realms y el tema que abría su único testimonio, Power and Glory, del año 2008. Con ustedes, Path to the Fire. ¡Suscríbete! Los también americanos Dragone comenzarían a escribir su historia en 1988 en Los Ángeles, California. Anteriormente adoptarían los nombres de Razen Kane en el 85-86 y Sion entre 1986 y 1988. Orientados hacia el melodic heavy power metal, grabarían un único EP llamado On Dragon's Wings en 1988 en forma independiente. Para 1992, la banda se separaría y cuando todo parecía terminado para estos americanos, el 27 de enero de este año, No Remorse Records sorprendería a propios extraños con la edición del que sería hasta ahora su única larga duración, titulado On My Back. Dragone, que para 1988 formaba con Alan Bryan en el bajo, Aaron Lee Appleton en guitarra, Jerry Coleman en voz y Danny Ainsworth en batería, ejecutaban una mezcla de metal pesado que podría estar entre Leatherwolf y Banshee, especialmente después del debut, oscilando entre el thrash y la fantasía, con algunas canciones realmente geniales. A continuación escucharemos la canción Long Way, incluida en aquel EP de 1988, On Dragon's Wings. Con ustedes desde Los Ángeles, en el Centinela, suenan los americanos Dragone. Históricamente, Canadá es sinónimo y cuna de muy buenas bandas de heavy metal. siempre lo fue y siempre lo seguirá siendo. En 1977, una desconocida agrupación llamada Rapid Tears surgiría desde Toronto con su afilado y potente heavy metal antes de separarse en 1985. La banda, que estaba conformada con Brian Frank en voz, líder, Clayton Bonin y Michael Miller en las guitarras, John Wayne en el bajo y Rick Nemes en la batería, editaría en 1982 su único trabajo titulado Honestly mediante Chameleon Records, en una tirada de solo 1000 copias en vinilo. Los años después, en 1984, sacarían su EP Cry for Mercy, a la postre su última aparición, mediante Cool Metal Classic Records, un sello griego. El estilo que profesaban era un power metal picante con riffs punzantes, una batería cuyo funcionamiento sinceramente era un reloj, y un vocalista significativamente mejorado con respecto a su disco debut. Las canciones denotan mucho poder y calidad compositiva, son una de las bandas canadienses más antiguas y tienen su lugar aquí en el Centinela. De aquel EP de 1984 escuchamos el tema que le da título a la obra, Damas y Caballeros, con ustedes Rapid Tears, y el tema elegido es Cry for Mercy. Sabemos que esperas ese momento. Domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Yo soy Héctor Bass, el Motorman, y los quería invitar a abordar la locomotora del rock todos los miércoles en su nuevo horario a partir de las 22 horas y hasta las 00. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por las bornas. Es menester, amigo. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre. Van de la mano los dos. Estás escuchando Vox Rock. Bienvenidos una vez más al terreno complejo técnico intrincado. Soy Charlie y llega el momento del bloque progresivo. En la década de los 90 hubo algunas bandas de la movida progresiva que ya habían desaparecido del mapa y otras que están en una caída creativa increíble, como Queensrÿche por ejemplo, con lo cual era difícil que los sellos importantes invirtiesen en bandas del estilo. Esta situación sin embargo no desalentaría a muchas bandas en tratar de que su material se grabe y se diera a conocer. Y este podría ser el caso de la banda estadounidense Wired, banda formada en 1992 en Kansas, Missouri. Wired tenía una referencia de muchas bandas como Face Warning y a los recientes y exitosos Dream Theater, pero con muchas similitud a otras de la youth metal de la década pasada. Es así que podíamos encontrar muchas líneas melódicas en sus composiciones, con arreglos instrumentales cuidados pero sobre riffs duros que por momentos también tenían un poco de aor dando vueltas en el aire, con colchones de teclado que también lo mostraban pretenciosos y exquisitos. Y hablando de ellos, la formación de Wired contaba con Don Crosby en voz, Ron Bales en guitarra, Andy Gleason en bajo, John Boy en batería y Ron Henrik en teclados. Estos músicos se pusieron a trabajar en pleno 1992 en su propuesta y a su vez con algunas cintas en manos intentaron tener la aprobación de que algún sello apueste a financiar la grabación de su futuro LP. Pero al ver la negativa de la mayoría de ellos, además de que el tiempo pasaba y al no querer perder la frescura y la chispa creativa del momento, decidieron por autofinanciarse. Este arduo trabajo hizo que recién 3 años después, es decir, en 1995, Wired pudiese editar su primera obra, la cual se llamó Image. Más allá de que Image contó con buenas críticas de los medios especializados, la banda solo logró lanzar 1000 copias que se agotarían con el correr de los meses. La banda hizo también algunas presentaciones de este material, pero la falta de apoyo sumado a los gastos que no fueron de todo cubiertos, diluyeron a la banda. Para el año 2020, el sello Archaeum Steel Records hizo una excelente reedición de Image con mucho material, tanto biográfico como de fotos, y también poniendo algunos temas inéditos, le darían un poco también de justicia a esta banda. Nosotros vamos a dar un poco también de justicia, pasando a los progresivos americanos de Wired y el disco Image de 1995. Ah! Siguiendo con el bloque, nos situamos en Renania, una ciudad ubicada en el norte de Alemania a principios del año 1986. Este sería el lugar hasta donde llegarían los sonidos del power y el thrash metal, que serían de gran influencia para unos jóvenes músicos recién iniciados. Estos fanáticos del acero alemán empezarían a involucrarse con todos estos sonidos y también, viendo la gran cantidad de bandas que había en la escena, querían ser un poco más originales que los demás. Para ello irían incorporando más técnica, pero no querían dejar la velocidad y los duros sonidos de sus inicios. Por lo que la unión de técnica y velocidad darían un power thrash progresivo para poder definirlo cercanamente a lo que proponían. Los ingeniosos desarrollos técnicos con pasajes virtuosos sería la novedad distante a los primeros días de esta banda que pasó a llamarse Phalanx, poniendo en su música cambios de tiempo con cortes intrincados y violentos, donde la tensión y la dinámica de la banda explota en poder a cada paso, pero también acompañando todo este sonido con unas buenas melodías y por ahí achetando un poco su propuesta, pero no dejando de ser original. Las voces limpias, no solo furiosas, también son un aire fresco de renovación para la banda, que sirven de contrapuntos en los clímax, en donde encontramos historias bíblicas, relaciones frustradas y disconformidad por doquier. El resultado de varios años de trabajo y presentaciones daría su disco debut llamado The Judas Touch, editado en 1993 a cargo de DIS Records. ¿Y quiénes integraron Phalanx? Lo integraron Dennis Wansberg en voces, Holger Simon y Chris Wall en guitarras, e Ingo Lenn en batería y Chris Mander en bajo. Tal vez Phalanx no hicieron una revolución, pero dieron una buena lección de técnica a pesar que no perduraron en el tiempo, ya que después de un segundo trabajo menos agresivo pero de buen nivel, este pasó casi desapercibido y Phalanx decidió separarse. Cerrando el bloque progresivo, nos despedimos con los alemanes de Phalanx de su primer obra de 1993, The Judas Touch, con el tema Do You Time. porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Vox Rock. Vox Rock, mucho más que puro rock nacional. Alemania es una fuente inagotable de buen heavy metal que resistirá siempre el paso del tiempo. Pasan los años y desde las tierras de Halloween, Gamma Ray, Creator, Sodom y Blind Guardian, solo por nombrar algunos, seguirán saliendo bandas que mantendrán el nivel de excelencia de aquellas. La agrupación que escucharemos a continuación no es nueva, de hecho su formación data de 1989. Los Rogue Silk nacieron en Hannover y rápidamente llamarían la atención de propios extraños por la calidad de sus músicos y el nivel de sus composiciones. Su propuesta es heavy power metal melódico con algunos rasgos progresivos, en donde no disimulan su fanatismo por Queen. Tienen una larga discografía que incluye 10 discos. El debut fue con Rot of Hate, editado en marzo de 1993, y su última obra fue Progressive Oi Pop, lanzado el 23 de febrero del año 2018. Aún están activos. El Centinela los trae esta noche con el tema Insania, incluidos en su tercer disco de 1996, titulado Circle of Pain or the Secret Life of Timekeeping. Para mí, uno de sus puntos más altos en cuanto a inspiración y calidad de sus temas. La banda por entonces formaba con Herbert Armand en batería, Ferdi Dormer en teclados, Andreas Lasewski, ex Laudi, en guitarra, Ralph Schwartner en bajo y el fantástico Jan Barnett en voz. En este disco, Rogue Silk alcanza la perfección y la banda combina el heavy thrash directo con líneas vocales brillantes y ultramelódicas a cargo de Barrett. Las canciones se mueven continuamente entre partes más suaves, piano incluido, y partes fuertes con rápidos riffs de guitarras y tambores atronadores, más la inclusión del órgano Hammond, el uso de guitarras steel y slide, armónicas y acordeón. Los Rogue Silk no se andaban con chiquitas. De ese gran álbum que fue Circle of Pain, los alemanes nos deleitan con la canción Insania. Yeah. Y muy buenas bandas de heavy speed metal casi desconocidos en los 80, sin dudas fueron los americanos Devil Child. Desde Nueva York y en 1984, este tremendo trío conformado por Anton Pives en bajo, Matthew Hopkins en voz y batería y el reconocido y grandioso Jack Starr en guitarra lanzarían un único registro en 1985 llamado simplemente Devil Child, mediante el sello local Pentagram Records. Si bien los títulos de las portadas y las canciones harán creer que estamos ante una obra orientada hacia el death o el black metal, esto no es tan así. Lo que Devil Child nos ofrecía era un trabajo de metal oculto al estilo New Wave of British Heavy Metal, algo así como Witchfinder General, pero menos espeluznante. Las canciones están muy bien ejecutadas y son realmente decentes, inspiradas, no caben dudas, en Iron Maiden, a través de un divertido territorio oculto bendecido con un buen trabajo de producción. Dudo que esto alguna vez sea editado en CD, por lo que si llegara a encontrárselo con el vinilo, será la mejor opción para escucharlo. La última data es que Devil Child no era una banda real en el sentido clásico, sino que estaba compuesta por miembros de Pentagram y Virgin Steel, que aparentemente hacían bastante este tipo de actividad metálica extracircular. Escuchamos a Devil Child con el tema que abre su única placa de 1985, el homónimo Devil Child. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Vox Rock. Sinfonías de Acero, el heavy metal en todas sus vertientes. Conduce el Chifla Silva. Todos los viernes de 22 a 24 horas por la Vox Rock. Sinfonías de Acero. Solo heavy metal. Si tenés una banda de rock o de blues, mándanos tu material. Vox Rock tiene un lugar para tu música. Bienvenidos Centinela, soy Alejandro Soliñac presentando hoy el bloque Reinas de Acero, aquellas bandas que cuentan con una o más integrantes femeninas. Hoy comenzamos con la cantante Slava Popova, nacida en Kiev, Ucrania, el 24 de mayo de 1979. Es la vocalista de la banda de New Jersey, Operatica, también conocida anteriormente como Operatica Element. Proveniente de una banda de New York llamada Cepha, donde estuvo poco tiempo, ingresa a Operatica en el año 2002, donde grabaría en larga duración The Calling en el año 2008, siendo además una vocalista invitada en el tema Future City en el disco Existence del grupo argentino Beto Vázquez Infinity, lanzado en el año 2010. The Calling, el primer álbum de larga duración de Operatica, buscó fusionar el metal sencillo con matices más sinfónicos y neo estilo clásicos. La maestría musical de alto nivel y la composición de canciones llena de riff se muestran plenamente en este lanzamiento, resaltados por los trastes ultra rápidos del guitarrista Bill Visser y la tronadora batería de Yuri Lyakhovich. La música posee grandes patadas de bajo a gran velocidad y solos de guitarra que te derriten la cara. Se equilibra muy bien con la voz inquietante y sostenida de la cantante Slava Popova, quien deja que su voz se asiente por encima de la música sin intentar competir con ella. Y la tecladista Anna Dock, quien prefiere la textura y la sustancia a cualquier deseo de solos extraños, dejando que Visser se encargue justamente de la mayoría de los solos. La banda firmó con Scarlet Records en el año 2006, contaba al momento de la grabación con Michael DePond de Symphony X para tocar el bajo en dicho álbum, agregando así un nombre establecido y más de peso musical a este lanzamiento. Luego de editar un single en el año 2012 y ya con material preparado para un segundo disco, la banda entró en un proceso de separación. Escuchemos a este grupo que tiene mezclas con Nightwish, con bases de guitarras al mejor estilo Malmsteen, y para cualquiera que sea amante del metal neoclásico fusionado con inquietantes voces femeninas, les recomiendo escuchar el próximo tema, que se llama The Gladiator. Nos trasladamos a Europa para continuar con el segmento Reinas de Acero. Frenetics es una banda de thrash metal de la ciudad de Vilnius, en Lituania, formada en el año 2012. Todo comenzó cuando una joven estudiante de música llamada Lina solicitó un puesto de vocalista y guitarrista en una banda de thrash metal con sede en esta ciudad, en Vilnius, que se llamaba State of Ruin. Era solo una banda inicial con el simple objetivo de divertirse y expresar su recién descubierta fascinación por los titanes del thrash metal de la vieja escuela, Anthrax, Megadeth, Toxic y las viejas bandas de metal británicas como Satan, Angel Witch y muchos otros grupos del metal clásico. Todo iba bien hasta que ocurrió una tragedia en el verano del 2011. Dos miembros, Lucas y Hedas, murieron en un accidente automovilístico mientras viajaban por el Reino Unido. Después de un periodo de dudas y depresión, el resto de la banda decidió continuar con un nuevo nombre, Frenetics, derivado de la palabra frenético, que describe la vibra incontrolable y caótica de la música. Pero Lina desarrolló un gran cerebro para la música en la Academia de Música de Lituania y se convirtió en la principal compositora, guitarrista y vocalista. Con una nueva formación de músicos muy talentosos, la banda comenzó a escribir canciones que recuerdan mucho al viejo thrash, pero con un pequeño giro, ya que la banda se inspira principalmente en otros estilos de música también. Incluso, después de lanzar el álbum debut, Fear, en el año 2015, que es un tributo al thrash clásico, la banda ha tenido un poco de desaprobación por la forma en que suenan las bandas de thrash metal de ahora, por lo que intentan experimentar con melodías y ser un poco más raros, aunque preservando el drama y la agresión del estilo tradicional. La banda se salió de los caminos habituales con su último lanzamiento Exuviae del año 2021, que es un thrash más moderno y hasta progresivo. Pero vamos para atrás, vamos al primer disco, Fear, del 2015, y escuchemos este tema que se llama Piece of Life. Light day, I'll search it for. Hola amigos, soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos. Y también desde ahora, conductor del programa de radio La Guitarra No Se Mancha, donde voy a pasar bastante música y también voy a dar algunos informes de bandas locales y extranjeras y a contar algunas anécdotas y chismes del mundillo del rock. Así que los espero los lunes de 23 a 24 horas por Radio Vox Rock, ¿ok? Están avisados y ya saben, La Guitarra No Se Mancha. Vox Rock, una radio diferente. Bueno, llegó el momento de presentar el primer parate del programa, simplemente para recordarles a todos que si ingresan al blog Latidos del Metal, ustedes van a poder encontrar este episodio número 108 del Centinela, como así también todos los otros programas que conforman esta tercera temporada, que poco a poco va llegando ya a su tramo final, teniendo en cuenta que ya estamos en noviembre. Así que, nada, además del Centinela, pueden tener la posibilidad de escuchar otros programas, siempre enfocado hacia el heavy metal, a lo largo y a lo ancho de nuestra querida patria, como así también de algunos países hermanos. Así que es una muy buena oportunidad de escuchar buena música, como siempre digo, entre amigos, y siempre tomando algo fresco como para refrescar la garganta. Así que bueno, les recuerdo, el blog se llama Latidos del Metal, hacen un clic ahí y a disfrutar, que hay muy buena música a disposición de ustedes para poder escuchar. Señores, no los molesto más, no les hago perder más tiempo, seguimos en el Centinela, episodio número 108, seguimos con más heavy metal. Formados en 1990 en la localidad de Lytham, St. Annes, situada en el condado de Lancashire, Inglaterra, los británicos Slander comenzarían a dar sus primeros pasos con Steven Slater en voz, Chris Taylor en bajo, Andy Lamb en guitarra y Eddie Edwards en voz. Luego de grabar varios demos entre 1990 y 1991, algunos de los cuales servirían para formar parte del que sería su álbum debut, Careless Talk Cost Life, en agosto de 1991 en forma independiente, este disco causaría una muy buena impresión tanto en las revistas especializadas de la época como en los seguidores de la New Wave of British Heavy Metal. Sin embargo, cuando parecía que la banda se asentaba y prepararía su embarco definitivo, las cosas comenzarían a complicarse y formalmente se separarían en 1993. Volverían a reunirse en el año 2009 y desde allí sacarían un EP en el año 2012 llamado Get Em Slandered y un segundo larga duración titulado Resolution Defiance, editado el 30 de noviembre del año 2017 por Stormspell Records. Slander tocaban música ambiental directa que encajaba perfectamente en la época y el género. En aquel disco debut de 1991, las canciones, si bien podrían tener el mismo estilo, cada una está meticulosamente elaborada para que la escucha individual revele constantemente nuevos matices que no se habían encontrado antes. Quizás si Slander hubiera salido a la luz alrededor de 1980, habrían tenido seguramente un éxito rotundo y habríamos podido escuchar más música de ellos en aquellos años. Lastimosamente, no estaba destinado a ser así. En el Centinela suenan los ingleses Slander con el tema Cry of the Wall, una perla que pueden encontrar en su primer disco, Careless Talk Cost Life. We'll be right back. En 1986, desde Jönköping, una ciudad y capital del municipio y provincia homónimos al sur de Suecia, los Metal Mercy darían la nota con su contundente power thrash heavy metal. Previamente llamados Anona, Ten Fetal y Colorblind, los Metal Mercy se mantenían activos hasta el día de hoy. En 1989 editarían The Unsworn Child, su primer EP a través del sello Mercy, con 4 temas. En el año 2002 llegaría su segundo EP, Life Ride, por intermedio de Stormbringer Productions, con 3 temas. Y años más tarde, en el 2014, el sello Cartago Records lanzaría una compilación bajo el mismo nombre que su primer EP, es decir, The Unsworn Child. Y su última aparición fue el 6 de octubre del año 2021, cuando lanzaron el single Brinker. La formación original de la banda contaba con Bas Norbert en batería, Leif Anderson en bajo, Niklas Arvidsson en guitarras y Bennett Boogie Eagerfold en voz. No hay mucha más información de estos suecos, solo que el sonido característico de la banda era el heavy metal clásico de los 80. De su primer EP, The Unsworn Child, de 1988, suenan en el Centinela los Metal Mercy con el tema que da nombre a dicha obra, el homónimo de Unsworn Child. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe. Y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas. Con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Vox Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El Bar de los Perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio. Haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas. Cortá con tanta dulzura. El resto son detalles. Escuchá el Bar. Domingos, de 18 a 20 horas, por Vox Rock. Te esperamos. Seguimos en www.voxrock.com.ar. Buenas noches, Centinelas, soy Charlie y abrimos otro capítulo de Tesoros Subterráneos, en donde nos dirigimos hacia las profundidades en búsqueda de esas pequeñas piezas sonoras que también son parte de la historia del heavy metal. En la región de Piamonte, al norte de Italia, casi en una zona de pueblos y lejos de las grandes urbes, el heavy metal no sabía de fronteras, pero sí de pasión y ganas. Ganas como las que dieron origen a la banda italiana Acido en ese lejano 1985. Estos italianos querían ir tras los pasos de otras que ya habían hecho de un nombre en su país y que pudieron editar algo de material como Bulldozer, Whiplash, Royal Air Force o Adrenaline. En el caso de Acido, estos estaban en la línea más tradicional y con los aires de la New Wave British o Heavy Metal latentes y la presencia sonora y épica de otras como Manowar u Omen, que eran notorias. Es ahí que aparece Dio Camelutti, su cantante, llegando a tonos altos y poniendo en su lengua natal toda su disconformidad con políticos, curas y la sociedad. Que apoyado en el poderoso sonido del heavy metal hecho y derecho con esa impronta épica en las guitarras de Renato Arregui, eleva el poder sonoro que se apoya en el galope y la marcha de una base entre su bajista Armando Podetti y Bruno Gagliardo tras los parches. Lo recién dicho se iba a escuchar en dos demos titulados como Ácido 1 y Ácido 2, editados en 1985 y 1988 respectivamente. Lo bueno de las ganas de la banda chocaría un poco con la realidad y el presupuesto de edición de su material, y los pocos recursos y apoyo que recibió en su momento no fue muy bueno para lo que iba a ser el futuro de la banda. Más allá de esto, Acido dejaría un nombre en la historia del heavy metal italiano, aunque sea con la edición de dos demos hechos con toda la pasión y sentimiento. Y ese camino de leyenda y de culto en su país los haría llegar incluso a un programa de radio como lo es el Centinela, y después de tantos años, lo que da valor a lo que hicieron muchos años atrás. Por eso este bloque hace honor a esta banda y a tantas otras que he podido dar un poco de esos sonidos heavy que tanto amamos. Suenan los Acido Italia de su primer demo de 1985, Acido 1, y con su tema Ghetto. We'll be right back. Bad Heaven fue uno de los miles de casos de bandas con gran potencial y que estaban en un momento donde el heavy metal mundial estaba pasando su mejor momento. Por supuesto, estoy hablando de los años 80. Y esta banda de Houston, Texas, era una auténtica usina de poder que no desentonaba con las demás bandas de la youth metal de ese momento. Los inicios de Bad Heaven se remontan a principios de 1979, en donde sus integrantes no venían de ningún proyecto anterior, pero la idea de hacer una banda del estilo se debía a los sonidos británicos que ya habían encendido la mecha para coincidir en una banda. Judas Priest, Saxon y los americanos de Montrose eran algunos de los referentes para Bad Heaven. Apenas se asomaba tal vez la década del 80, estos irían cambiando un poco y siendo influenciados por otras bandas. Tal sería el caso de Queensrÿche, Manila Row o Armored Saint. Llegando ya al año 1985, todas estas apariciones e influencias llevarían a la banda a que el power speed de estilo americano sea parte de su sonido. Poder e intensidad, sonidos poderosos y riffs que arrasan con todo su paso era lo que Bad Heaven nos traía en ese demo que sacaron en ese año llamado Crystal Danger. Para repetir fórmulas en otro demo en el año 1987 llamado Dragon Lord, con un poco más de producción, pero vale aclarar que ambos fueron producciones muy buenas, a su vez que bueno, también fueron independientes y en formato cassette que estuvieron perdidos por mucho tiempo. Dejándolos así como una banda con mucha iniciativa potencial, pero que bueno, no pudieron prosperar en el tiempo. Y la última señal de vida de la banda es todo una incógnita, porque después de este año no se supo más de ellos, y estamos hablando del año 1987. Los voy a dejar con Bad Heaven de Texas con el tema Crystal Danger de su homónimo disco de 1985 y cerramos el bloque de Tesoros Subterráneos. Dimensión Rock. Todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Las mejores bandas suenan en Vox Rock. Entramos en el bloque de thrash y death metal en el Centinela. Operational Hazard es el primer álbum de estudio de larga duración del grupo de thrash metal con sede en New Jersey, Estados Unidos, Condition Critical. El álbum fue lanzado a través de Burned by God Records en julio del año 2013. Condition Critical se formaría en el año 2010 y lanzó un demo, Bread to Kill, en el año 2011. El material de Operational Hazard es un tipo brutal y agresivo de thrash metal, y no hace falta más de unos minutos de reproducción escuchando este disco para saber que Condition Critical es enormemente influenciado por sus compatriotas de Demolition Hammer. Y en este lanzamiento particularmente, por el álbum debut de dicho artista, Torture Existence, del año 1990. Riff de thrash metal agudos y brutales, solos de gritos abrasadores, una sección rítmica poderosa y energética, y algunas voces de perros rabiosos gruñendo al frente. Incluso hay algunos temas líricos que son bastante similares a los de Demolition Hammer. Así que es seguro decir que no vas a disfrutar de ningún sonido único u original en Operational Hazard, pero afortunadamente Condition Critical son un grupo que toca bien y saben cómo escribir una melodía de thrash metal efectiva. Vamos a escuchar el tema Random Act of Killing. In the streets, assume Como todas las semanas, es el momento de presentar a una banda dentro del death metal. Los alemanes de Nightingales existen desde hace 27 años, tiempo durante el cual han permanecido a la sombra de sus homólogos suecos. Su último disco fue lanzado el pasado 29 de septiembre del 2023, hace casi un mes, titulado The Black Stream. Representa el octavo lanzamiento de larga duración de la banda hasta la fecha, después de Don't Light Garden del 2020. Y continúa con la misma alineación, con Christian Müller en voz, Jens y Frank Basten en guitarras, Adriano Ricci en batería y Tobias Brackman en bajo, junto con Thomas Wieniewski contribuyendo con voces invitadas en el tema Transition to Doom. The Black Stream tiene una duración de 45 minutos compuesta por un total de 11 temas, todos ellos mezclados y masterizados una vez más por el gran Dan Suano. Las canciones tienen que ser buenas cuando te quedas en la escena del metal durante casi 3 décadas, y en esta área Nightingales convence a lo largo de todo el disco The Black Stream. Golpea de adelante hacia atrás, es agradablemente variado, y se destaca claramente de los grandes modelos a seguir en la melodía y en algunos arreglos. Durante 3/4 de hora, una canción fuerte sigue a la siguiente, sin cesar. De modo que es una verdadera paliza. Las sofisticadas guitarras solistas siempre recuerdan a más bandas como Gate of Ishtar, The Cameron o Acanorus Quintet, lo que le da al disco ese algo de certeza. En general, The Black Stream es un esfuerzo sólido en todos los sentidos. El desempeño de cada músico es de primera categoría. El sonido y la producción se entregan con un alto nivel de calidad, obviamente gracias a Dan Suano. Y hay momentos en los que te vas a preguntar cómo esta banda no ha llegado a ser tan grande como quizás debería haberlo hecho en la escena del death metal melódico. Pero al mismo tiempo, este lanzamiento no llega a convertirse en un gran material de metal melódico. Ciertamente hay algunos ganchos memorables y concluye con ser simplemente un álbum muy bueno y correcto. Del reciente disco de Black Stream, editado nada más que hace un mes atrás, vamos a escuchar Tears of Blood. Amigas, amigos, amantes de la música, soy Willy Quiroga y este es el faro musical que los guiará a la costa segura de la música por voxrock.com.ar. Cada lunes a las 22 horas tendremos informaciones, anécdotas y algunas reflexiones. Así que ya saben, tenemos una cita. Voy a comentarles que Tormentas Rutenas sigue acá, en Voz Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Vox Rock, tu radio. Bueno, antes de ya adentrarnos al último bloque de este programa de hoy, bloque dedicado, como ya saben, a las novedades, les quiero comentar que ni bien concluya esta emisión de El Centinela, la número 108, aquí por la Vox Rock, el amigo Alejandro Soliniak va a estar subiéndolo a nuestra página de Facebook por intermedio de nuestra plataforma de iVox para que aquellos que nos acompañaron esta noche y quieren volverlo a escuchar al programa en cualquier momento del día, lo puedan hacer simplemente con un clic. Y los que no pudieron estar con nosotros y quieren ver de qué trató la cosa, cuáles fueron las bandas que sonaron, la misma historia. Pueden ingresar al grupo de Facebook y con un clic escuchar El Centinela número 108 en el momento que ustedes quieran. Así que bueno, el agradecimiento como siempre al amigo Alejandro, que nunca le falla al grupo, que nunca le falla al programa, que siempre está poniéndose la camiseta del Centinela. Y nada más que eso, no les robo más tiempo y nos vamos directamente al bloque Novedades. Novedades en Vox Rock. Arremete el bloque Novedades y dentro del mismo incluido está esta noche también el bloque Doom, ya que los finlandeses Cardinals Folly, el pasado 27 de octubre, han lanzado su sexto y último trabajo titulado Lie by the Sword, mediante el sello Soul Cellar Records, sello de origen neerlandés. Los Cardinals Folly son oriundos de Helsinki, forman actualmente con Mikko Karjainen en voz y bajo, Juho Hilpela en guitarra y Johnny Takunen en batería. Lie by the Sword es el sucesor de Defying the Rigdos Way, editado en el año 2020. Doom metal desquiciado y maravilloso con enormes ganchos de guitarra y batería, dura como una roca. Y entonces escuchamos Priesthood of Darkness desde Finlandia con ustedes, los Doom metaleros Cardinals Folk. La segunda novedad está reservada para los suecos Black Trasheros Eternal Evil. Esta banda oriunda de Estocolmo, el 27 de octubre último, editó su segundo disco, The Gates Beyond Mortality, bajo el manto protector del sello francés Lightning Records. Para los que no conocen a los suecos, les cuento que cuentan con Adrian Tovar Hernández en guitarra, líder y voz, Tobias Lindstrom en guitarra, Niklas Sari en bajo y Adam Smith en batería. Buenos coros, buenas sensaciones y una producción que emula lo que pasó en los 90 hasta un poco de los 80 también. Escuchamos en el Centinela a los suecos Eternal Evil y de su nuevo disco suena Funeral Prayer. Llegamos al final de este Centinela número 108 y nos vamos a despedir con otro de los grandes regresos que marcarán este 2023 a fuego. Los históricos y legendarios Destructor volverán al ruedo con un nuevo disco, el quinto de su carrera, el próximo 24 de noviembre, disco al que han puesto por nombre Blood, Bone and Fire, que saldrá mediante el sello americano Shadow Kingdom Records. 38 años después de su debut, vuelven renovados y llenos de furia con el tema Ironclad. Ponemos punto final a esta nueva emisión del Centinela por la Vox Rock. Ojalá hayan disfrutado estas pocos más de 2 horas a puro heavy metal. Y como ya todos saben, nos volveremos a cruzar en 7 días cuando el sacerdote del metal nos revele un nuevo vigía del acero. Mi agradecimiento especial para mis compañeros Alejandro y Carlos, para todos los que están del otro lado escuchando al Centinela. Como digo siempre, tengan todos buena vida, espeluznantes sueños y muy buenas noches.